no soy feliz, no veo futuro. Todo el día currando pero sigo sin un duro. El dinero no da la felicidad, pero como no lo tengo no lo puedo asegurar. Aquí no soy feliz, tengo que escapar. Y en los países pobres la pasta cunde más. Como un alemán en Mallorca, me la voy a gozar. Porque soy un hippie de puente aéreo. Soy un hippie loco, salala. Soy un hippie de puente aéreo. Soy un hippie loco. Ahora volar no es solo de pijos. Ahora te cuesta cuatro duros. Y como lo han conseguido, es otro tema, es otro asunto. Me da igual, me da igual, me da igual, me da igual. No me planteo lo que contamina, ni tanta policía, ni tanta seguridad. En la calle me rebelaría, en el aeropuerto me da igual. Me da igual, me da igual, me da igual, me da igual. Porque soy un hippie de puente aéreo. Soy un hippie loco, shalala. Soy un hippie de puente aéreo. Soy un hippie loco. Mirando ejecutivos me siento superior. No soy como ellos, yo viajo en low cost. Aquí hay principios, aquí hay calidad. Aquí hay zona wifi, me voy a conectar. Qué bien que se está aquí, cuánta espiritualidad. Si no fuera por los guiris no los puedo soportar. Me gusta esta cultura, esta forma de pensar. Me gustan sus paisajes y su hospitalidad. Porque soy un hippie de puente aéreo. Soy un hippie loco, shalala. Soy un hippie de puente aéreo. Soy un hippie loco. Pero se me ha acabado la pasta y ahora me tengo que marchar. Pues aquí hay mucha pobreza. Aquí no hay dónde currar. Y otra vez en el aeropuerto me vuelvo al mundo de los muertos. Esta sociedad me está asfixiando. Tengo el karma revenido y los chakras sangrando. No aguanto más, voy a mirar en la red. Y en cuanto tenga pasta me voy otra vez. Porque soy un hippie de puente aéreo.